Hola a todas, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy vamos a preparar unos pimientos rojos rellenos de arroz y verduras. Pues estamos seguros de que alguna vez habéis visto o incluso probado este plato de pimientos rojos que van rellenos con arroz, verduras, algunas veces carne, pero bueno, hay muchas versiones. Nosotras, como siempre, hemos intentado hacer una versión que es lo máximo de rápida de preparar, es muy fácil de hacer, pero que ya veréis que queda igual de rica que las recetas más tradicionales, las versiones más tradicionales que podréis encontrar de este tipo de preparación. Antes de ir con el paso a paso, para que no os quede ninguna duda de cómo prepararlo, tenemos que recordaros que en tastydetails.com, nuestra página web, tenéis esa suscripción mensual que os da acceso a muchísimas recetas saludables, originales y con pocos ingredientes, todas ellas pensadas para que sean lo máximo de fáciles, sencillas y para todos aquellos que queréis cuidaros, comer sano, pero no tenéis ni muchos conocimientos de cocina ni mucho tiempo para dedicarle. Así que, además de todas estas recetas, que podéis descargarlas en PDF, guardarlas, imprimirlas o lo que queráis, tenéis acceso a unas planificaciones semanales que os vamos colgando en función de los alimentos que estén de temporada y están pensadas para optimizar pues el tiempo que pasáis cocinando, para que ahorréis tanto en dinero como en tiempo y en definitiva para haceros la vida más fácil, que no tengáis que acabar tirando comida porque no os habéis planificado bien ni acabando comiendo mal porque no habéis tenido tiempo ni todo eso. Así que echadle un vistazo si todavía no estáis suscritos, tastydetails.com. Ahora sí, vamos con la receta. Lo primero que haremos será cocer el arroz. Si utilizáis arroz integral, como siempre os recomendamos, pues tarda un poquito más, unos 25 minutos en hirviendo en agua. Pero bueno, siempre mirad el arroz que uséis, el envase os indicará los minutos que debe estar cociendo. Cuando, bueno, dejáis el arroz preparándose y luego vamos a ir con los pimientos, que os vamos a dar el truco que nosotras usamos para que esta receta se prepare mucho más rápido de cómo se prepara en la receta original. Lo que haremos será, bueno, lavar bien los pimientos rojos, tendrán que ser que sean no muy grandes porque, bueno, nosotras hemos elegido pimientos rojos bastante pequeñitos, porque así quedaba mejor. Y les cortaremos la parte de arriba como si fuéramos a quitarle lo que luego será la tapa. Entonces la tapa la reservamos y con un cuchillo iremos retirando todas las semillas o pepitas o como les llaméis del interior de los pimientos. Y los vamos a colocar así, de pie, digamos, en un recipiente que podamos meter en el microondas. También, si tenéis un estuche de vapor, tipo los de LQE o otras marcas, lo podéis hacer allí. Entonces, lo ponéis en este recipiente y lo vamos a cocinar en el microondas a máxima potencia durante unos más o menos 10 minutos. Dependerá de la cantidad que le pongáis, los que os quepan. Podéis ir metiéndolos pocos minutos e ir comprobando a ver si están hechos. Tampoco dejéis que os queden muy muy blandos porque se os va a desmoronar todo. Tienen que quedar hechos, pero tampoco mucho. Entonces, cuando tengamos esto listo, iremos a por las verduras, que luego mezclaremos con el arroz y esto es lo que irá dentro de los pimientos. De verduras, ¿qué usaremos? Pues muy poquita cosa. Usaremos cebolla, zanahoria y pimiento verde. Todo esto lo picaremos, lo cortaremos así en trocitos muy pequeñitos y lo añadimos las tres cosas en una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Y lo vamos salteando hasta que las verduras estén doraditas. Entonces añadiremos el arroz, que ya tendremos cocido y escurrido, lo añadiremos a la sartén y mezclaremos también las especias que vamos a usar para darle sabor a este plato. ¿Qué especias vamos a usar? Pues nosotras le hemos puesto cúrcuma molida, comino molido, sal y pimienta negra. Y nada más. Si queréis ponerle algo más, lo podéis añadir, pero con estas pues queda un sabor muy rico. Y vamos a removerlo bien. Si hace falta y veis que os queda muy seco, podéis añadir un poquito más de aceite de oliva virgen extra. Pero bueno, removemos hasta que quede bien integrado y ya estará. Lo que vamos a hacer ahora, para darle así un poquito más de toque original, va a ser picar unas nueces y se las vamos a añadir. Las nueces que hemos usado nosotras son nueces pecanas, que no sé si las conocéis, pero son un poco diferentes a las nueces, las de siempre, las que se llaman californianas. Bueno, las californianas, las de siempre, pues son las más redondas, las que normalmente encontramos en todos los supermercados, que tienen la típica forma como de cerebro. Y las nueces pecanas son un poquito diferentes, son un poquito más oscuras de color, tienen un sabor que es menos amargo, a mí personalmente me gustan más, eso sí, son más difíciles de encontrar, tienen una forma así como más alargada y parecida como a una forma de dátil, le podríamos decir, pero bueno, tampoco es que se parezca mucho. Y también se diferencian porque son como más blanditas, como una textura más aceitosa, mantequillosa o como la podéis llamar, no sé. Seguro que las habéis visto aquí en España, bueno, en donde vivimos nosotras, solo las encontramos en el supermercado Lidl. Es en el único sitio que las vemos. Entonces, cuando vamos allí, pues solemos comprar y así cambiamos porque de otra forma, pues normalmente consumimos las otras. Podéis usar las que queráis, incluso si os apetece otro tipo de fruto seco para añadir, pues no hay problema. Y si no le queréis añadir, pues no pasa nada. Entonces, lo que podemos hacer cuando picamos las nueces es, si queremos, tostarlas un poquito antes en una sartén sin aceite ni nada, solo tostarlas y luego añadirlas al arroz. O si no queréis tostarlas, pues las añadimos picaditas directamente y las mezclamos bien con el arroz y las verduras. Cuando tengamos todo esto, o sea, la mezcla, vamos simplemente a rellenar los pimientos con toda esta mezcla de arroz, verduras, nueces y todo eso. Rellenaremos hasta llenarlos con este relleno. Si lo vamos a consumir inmediatamente, pues ya está, servimos y empezamos a comer. Podemos servirlo con un chorrito más de aceite de oliva virgen por encima, un poquito más de pimienta o lo que queráis. Y si lo habéis preparado, si lo queréis preparar con antelación, porque también se puede dejar preparado, podéis calentar para tomarlo caliente, podéis calentarlo en el microondas o en el horno. Si lo calentáis en el horno, en unos 15 minutos a unos 200 grados más o menos, ya estará, porque simplemente será calentarlo para no comerlo frío. Pero ya veis que es una versión muy fácil y muy sencilla de preparar esta receta. Esperamos que nos digáis qué os ha parecido, que luego si veis las fotos y sabéis cómo se hace, os daréis cuenta de que es mucho más fácil de lo que parece, porque a simple vista es una receta así que parece como muy elaborada, es original, es una forma diferente de preparar un plato de arroz, que por cierto, en cada receta, en la web, os dejamos el enlace para que veáis las diferentes opciones que tenéis para preparar ese tipo de plato. Por ejemplo, si este es un plato de arroz, pues os dejaremos el enlace para que vayáis a ver todas las otras recetas de arroz. Si también recordar que los suscriptores, en el área privada de suscriptores, tenéis un índice detallado donde podéis encontrar la lista de recetas por ingrediente. Y ya está, no me enrollo más. Ya está, espero que os haya gustado mucho. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en escribirnos por los comentarios de la receta en la web o por donde queráis. Y ya está, solo nos queda daros las gracias. Gracias por cocinar con nosotras y hacer que esto tenga sentido. Gracias por suscribiros a Tasty Details y hacer que todo esto sea sostenible. Y gracias por dejarnos una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox y hacer que todo esto llegue cada día a más gente. Nos escuchamos en la próxima receta. ¡Hasta pronto!